un éxito que fue el número uno en 1975. El señor Elton John con Island Girl en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Vamos ahora con el nuevo disco de Beck, un tema de ahí. Esto dice así: en El Sabor de la Noche, Beck con Star. Thank you.

noches tiene el sabor de la noche. FM.